Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. La semana pasada fue pródiga en novedades políticas. Y por supuesto, vamos a tratar de analizar los temas más relevantes de ese panorama noticioso. En primer lugar, cabe señalar que en febrero del 2015, los porteños, las porteñas deberán participar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de los candidatos que disputarán los cargos a jefe y vicejefe o vicejefa del gobierno de la ciudad, legisladores. Recordemos que a fines del 2015 se renueva el 50% de la legislatura porteña y también se elegirán en julio del año venidero a los comuneros representantes de las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un aspecto de ese escenario político que se avecina y que, por supuesto, acelera los tiempos y la dinámica de cada una de las fuerzas que van a disputar para ocupar los principales espacios. En ese sentido, un dato relevante con vistas a las elecciones nacionales de fines del 2015 ha sido la presentación en sociedad de la alianza Frente Amplio UNEN, una constelación de fuerzas políticas que se autodenominan, y así lo tratan los medios periodísticos hegemónicos, como de centro-izquierda. En rigor, hay una diversidad de vertientes ideológicas, algunas de las cuales afirman, sostienen con vehemencia, que de ninguna manera pertenecen a el rincón de la izquierda dentro del espectro del ideario político. Pero lo cierto es que se han presentado en sociedad con la finalidad de mostrarse como alternativa frente al gobierno nacional actual, frente al kirchnerismo, y no descartan, y por estos días siguen dialogando y se siguen presentando alternativas por sí o por no, la posibilidad de aliarse con el macrismo en una eventual segunda vuelta. Es decir que, y para decirlo con absoluta claridad y con todas las letras, parafraseando a Jorge Luis Borges, no los une el amor, sino el espanto, y la intención no es poner en marcha un proyecto político común, consensuado, sino, en definitiva, desalojar a Cristina o lo que represente el kirchnerismo del poder político de la República Argentina. En ese mismo lapso, en esta misma semana intensa, que acaba de terminar, se presentó en sociedad el Foro de Convergencia Empresaria. Este foro difundió un documento de 21 puntos titulado Bases para la Formulación de Políticas de Estado. Y en el texto reclaman que el Estado no intervenga en la economía. Por supuesto, también una reforma tributaria que elimine impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones y, sostienen con énfasis, reglas de juego claras. Yo les recomiendo, estimados oyentes, que vayan a los archivos de alguno de los diarios de mayor circulación y se fijen en el discurso de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, pocos días después del golpe de Estado, cuando anunciaba la estrategia económica de la última dictadura cívico-militar. Y van a advertir, en una lectura comparada, que la esencia conceptual, la filosofía que inspiró aquel discurso de Martínez de Hoz está presente en este documento de 21 puntos del Foro de Convergencia Empresaria. Para terminar nuestra reflexión, recordemos los conceptos y sobre todo las consignas del paro organizado por Moyano, Barrio Nuevo y Micheli, donde, entre otras cosas, hablaban de la inseguridad, hablaban de la inflación, pero no hablaban de la formación de los precios por parte de las corporaciones empresariales. Concretamente apuntaban sus críticas al gobierno nacional. De modo tal que, como conclusión, si a eso le sumamos la convocatoria o el planteo, la propuesta del expresidente Eduardo Duhalde para que en el 2015 se convoquen a elecciones constituyentes, hay una suerte de operativo de pinzas cuya finalidad es cerrar un ciclo y poner la Argentina nuevamente en la situación que hizo eclosión en el año 2001, es decir, volver al pasado. Un tema indudablemente como para preocuparse y para seguir atentamente con vocación de defensa, como decimos siempre, del sistema democrático y las instituciones republicanas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con mucho cariño Liliana Mabel Carpenzano, que por estos días ha cumplido años y le hemos regalado una torta y muchas cosas más, y quien les habla. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Edgardo. Un año más vieja y año más joven también. No, pero con más experiencia y con más juventud acumulada. Así es, por eso lo digo. Y les contamos a nuestros amigos oyentes que hoy se hace un espacio en la intensa actividad que tiene por estos días en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y nos visita Jorge Testero, quien es director de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y miembro del colectivo Carta Abierta, para conversar precisamente sobre este reiterado fenómeno cultural que año tras año se renueva. Evidentemente hay una conexión. El miércoles pasado fue el Día del Libro, celebración para ese objeto que hace siglos que nos acerca a conocimiento, diversión, imaginación y goce. Uno de los mejores hacedores de libros, qué duda cabe, fue el gran Gabriel García Márquez, despedido con inmenso afecto en todo el mundo. Las efemérides nos traen a esas viejas locas que un 30 de abril de 1977 resignificaron, y vaya si lo hicieron, la muy dictatorial orden de circulen, circulen. Ellas circularon alrededor de la pirámide de Mayo, dieron vueltas y vueltas y más vueltas durante 37 años consecutivos. Jamás pidieron linchar a quienes les arrebataron lo más preciado, como es la vida de sus hijos. Jamás reclamaron venganza. Eso sí, exigieron y siguen exigiendo memoria, verdad y justicia. Y Ana Grondona, al promediar el programa, se acercará a nuestra mesa de trabajo para reflexionar sobre la realidad de nuestro querido país. Y como toda la semana, Silvia Porritelli nos acerca a una historia de pasión, lucha y solidaridad de alguna de las tantas cooperativas que a lo largo y ancho del país van dejando su huella. En esta ocasión conoceremos la experiencia de Establecimientos Fabriles Argentinos, cooperativa de trabajo, consumo y vivienda, más conocida como Pasta Sur. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. La cooperativa Elaboración Fidera Argentina fue creada en 1948 por un grupo de obreros de la localidad bonaerense de Quilmes. Pasta Sur, como lo indica su marca comercial, fue una destacada fábrica de fideos artesanales secos durante casi 50 años. Esta empresa autogestiva tuvo que esperar varios años para obtener su matrícula como cooperativa, y es en 1963 cuando, luego de la fusión con otra entidad solidaria, adopta la denominación Establecimientos Fabriles Argentinos, Cooperativa de Trabajo, Consumo y Vivienda. A partir de ahí, la cooperativa avanzó muchísimo, pudo comprar su primer edificio propio en Quilmes. Luego, en el año 63... se fusiona con otra cooperativa y nace con la misma sigla de Elaboración Fidera Argentina, nace Establecimiento Fabril Argentino. Quien habla es Juan Marqueto, secretario de la cooperativa, que recuerda que los primeros tiempos fueron de continuo crecimiento. Se ampliaron instalaciones, se incorporaron maquinarias para responder a la progresiva demanda del mercado. En su momento de mayor esplendor, la cooperativa llegó a producir 1 millón de toneladas mensuales de fideos. Pero ese ritmo ascendente comenzó a truncarse de a poco con el desmantelamiento de la estructura productiva del país, iniciado por la última dictadura militar y profundizado por el gobierno menemista en la década del 90. En aquel entonces, Pasta Sur tenía como uno de sus principales clientes al recordado Hogar Obrero. Esta entidad pionera del movimiento cooperativo, fundada hace más de un siglo por el socialista Juan B. Justo y que alcanzó a contener a una red de 300 supermercados distribuidos en diferentes puntos, también fue víctima del neoliberalismo y se vio obligado a abandonar su actividad vinculada al consumo. Esta caída fue letal para buena parte de sus proveedores, entre los que se encontraba la cooperativa Fideira. En el año 93, cuando cierra el Hogar Obrero, la cooperativa se ve involucrada en todo ese tema y se arma una hecatombe porque nosotros éramos los proveedores número uno del Hogar Obrero. Aparte, proveíamos para dos cadenas de supermercado más y tenemos problemas con las empresas a las que proveíamos. Y bueno, a partir de ahí, la cooperativa dura 2-3 años, porque en el año 95 ya cierra la cooperativa. Era imposible hacerle frente a todos los reclamos judiciales que había. Y bueno, así la cooperativa estuvo cerrada hasta el año 2005, donde la recuperamos, tuvimos que recuperar el edificio, y a partir del 2006 volvimos a poner todo en regla, o sea, todos los papeles en condiciones, y hoy estamos en el camino de la reconstrucción de la producción. Como recién comentaba Juan Marqueto, a 10 años de haber cerrado las puertas del establecimiento, un grupo de 12 trabajadores decidió recuperar la vieja planta. La mayoría de las maquinarias fueron vendidas para solventar las cuantiosas deudas, y las pocas maquinarias que quedaron no servían para los modernos procesos de elaboración de fideos. Pero los cooperativistas las recuperaron, las acondicionaron y las pusieron en marcha. Nosotros hacemos, por ejemplo, fideo al huevo, fideo de zapallo, fideo de espinaca, fideo de puerro. Hacemos un fideo que prácticamente no está instalado en el mercado, el cual lo vendemos como pastas artesanales. Es un fideo de una excelente calidad, compite con los mejores fideos del mercado y a un precio bien diferenciado del resto. Entonces hoy estamos haciendo un producto diferenciado, que son las pastas artesanales, que tienen otro tipo de valor agregado por la diferenciación de precio. Y en este camino estamos. Lo lógico sería entrar nuevamente en el camino de la producción y la competitividad. Como describió el cooperativista, la variedad de pastas elaboradas por la cooperativa quilmeña es muy amplia. Fideos secos emolados, moños, moñitos y tallarines, entre otras especialidades. Ahora el desafío es ampliar la producción y la venta. La capacidad de producción hoy, si la pusiéramos al máximo, serían de 30 toneladas mensuales con 12 compañeros trabajando. Pero lo que estamos produciendo hoy es aproximadamente 1.000 kilos por semana. Esa es nuestra producción y lo que podemos vender. Además de la elaboración de fideos secos artesanales, los cooperativistas de establecimientos fabriles argentinos decidieron abrir un local de atención al público para vender también pastas frescas, pizzas, empanadas y productos de fiambrería. Lamentablemente, un hecho delictivo los llevó a cerrar el negocio. Luego de ese siniestro, resolvieron que la mejor forma de incrementar la producción era buscar nuevos mercados para colocar sus fideos. Y nosotros trabajamos con varias redes, trabajamos con Puente del Sur, Caracoles y Hormiga, Comercio Justo de Mendoza, Colectivo Solidario, bueno, un montón de organizaciones que estamos en la economía social y solidaria. Como comentamos en el informe de la semana pasada que hacía referencia a las nuevas propuestas colectivas de consumo, una de las alternativas que tienen las cooperativas, pymes y los pequeños productores de comercializar sus productos y servicios es a través de las redes solidarias de consumo. Por otro lado, Pasta Sur está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de Comercio para incorporarse como una proveedora más del programa de precios cuidados que continúa ampliando su alcance. Esta política, que avanzó en la federalización y también en la adhesión de almacenes y autoservicios de proximidad, planteó la posibilidad de que las empresas de la economía social se sumen al listado de abastecedores. Así también lo entiende Juan Marqueto, secretario de la cooperativa Pasta Sur. Nuestra perspectiva hoy, gracias a la difusión que generó el tema de los precios cuidados, son grandes. ¿Por qué son grandes? Primero, porque los consumidores empezaron a mirar de otra forma lo que estaban consumiendo y a quién le estaban consumiendo. Entonces, como que el consumidor se empezó a movilizar a partir de los precios cuidados, a prestar atención qué está comprando, a qué valor, cosas que antes no lo hacía tanto. Entonces esto a nosotros primero nos generó un compromiso de ver de qué forma podíamos despegar el producto tipo artesanal que nosotros estamos haciendo con algo más competitivo para el mercado sin perder la calidad. Bueno, esto hoy nos llevó a lograr un paquete de fideos de primera calidad en 6 pesos con 75 centavos. Cambiamos la harina, porque nosotros normalmente usamos semolín, que tiene un costo muy diferenciado de la harina 4.0 y 3.0. Entonces ahora cambiamos las harinas para lograr una diferencia en el costo y a la vez le pusimos mayor mano de obra para lograr un amasado que compense esa diferencia de calidad de harina. Y logramos un fideo prácticamente como el que teníamos. Cuando desde la gente le preguntó al entrevistado cuál era su función dentro de la cooperativa, además de ocupar el cargo de secretario, Juan Marqueta dejó bien en claro cuál es el compromiso que asumió cuando, junto a otros 11 trabajadores, resolvió poner nuevamente en marcha a la cooperativa. Y acá hay que hacer de todo. Hay que amasar, hay que hacer la calle, hay que hacer las cuentas, hay que hacer de todo. O sea, somos 2 o 3 compañeros que hacemos de todo. Y bueno, el resto elabora nada más y envasa. Aumentar la producción y ampliar el mercado de comercialización, además de abrir nuevamente el local de atención directa al público, son los mayores desafíos que tienen los trabajadores que integran la cooperativa Establecimientos Fabriles Argentinos. Para conocer más sobre la experiencia de Pasta Sur, para ver sus productos, el lugar donde los elaboran e incluso comprar sus exquisitas pastas artesanales, pueden hacerlo a través de su página de internet, tomen nota, www.pastasur.com, se lo reitero, www.pastasur.com, o también en su página de Facebook, para lo cual no hay más que poner en el buscador de Facebook, claro está, Pasta Sur, y se encontrará fácilmente. Otra alternativa para aquellos que puedan es acercarse a la calle Rodolfo López 1551 en la localidad bonaerense de Quilmes, donde la cooperativa tiene un punto de venta directa del fabricante al consumidor. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo lunes concluye la Semana de Fidel con la presentación del libro Fidel, una historia, 5 miradas. El libro de fotografías de Fidel Castro que compila trabajos de 5 artistas reunidos a partir de la muestra Fidel, 83 motivos, que puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación hasta el 30 de mayo. La presentación del libro será el lunes a las 20:30 en la Sala Victoria Ocampo en la Feria del Libro y contará con la presencia del embajador cubano en la Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró, Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, y también del diputado nacional y director del Centro Cultural, Juan Carlos Junio. Estará presente también Alex Castro, hijo de Fidel y autor de una serie de fotografías incluidas en el libro. Reiteramos entonces, presentación del libro Fidel, una historia, 5 miradas, en la Sala Victoria Ocampo de la Feria del Libro el lunes a las 20:30 horas. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir, como es habitual, algunas de las informaciones que nos brindan las publicaciones que recibimos semana tras semana. Tengo a la vista Mundo Cooperativo, ya hemos hablado muchas veces de este formato tabloide, dirigido por el doctor Luis Valladares, y hay una noticia bien interesante que dice: crearon el programa de educación en cooperativismo y economía social en la universidad. El COPETE nos informa que la Secretaría de Políticas Universitarias creó el programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad con la finalidad de promover la incorporación, expansión y fortalecimiento de la problemática del cooperativismo y de la economía social en las funciones universitarias. Y más adelante nos comenta que la Confederación Cooperativa de la República Argentina trabajará junto con sus referentes técnicos y dirigentes para delinear propuestas a desarrollarse en el marco de una resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias para facilitar líneas de investigación sectoriales en casas de estudio de todo el país. Una noticia verdaderamente importantísima. Muy buena, muy buena, la verdad. Yo quiero compartir un cable que llevó de la Cooperativa Diarios y Periódicos Regionales de DIPRA Limitada y que cuenta que semanas atrás, en un canal de televisión con sede en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, un economista presentaba un informe donde daba cuenta de los abultados márgenes de ganancia que obtienen algunas cadenas de supermercado en la totalidad de los rubros que comercializan. En lo que respecta a artículos del hogar, el mecanismo de fijación del precio de venta al público es diferente a otros rubros, ya que son los fabricantes o proveedores quienes lo determinan. Luego de la depreciación del peso del 21 y 22 de enero, el componente inflacionario determinó que en los días subsiguientes los precios de los electrodomésticos tuvieran un aumento del orden del 20 al 30%. Igual se seguía remarcando, no sé si recordás, que al 23 de enero era cada vez iban en alza. Sí, sí. Todos estos hechos motivaron la intervención de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, logrando como resultado que los proveedores retrotrajeran sus listas de precios e implementaran un aumento más lento y espaciado en el tiempo. En esta ocasión se destaca un hecho con pocos antecedentes que las autoridades de la Cooperativa Obrera Limitada, asociación que cuenta con cerca de 1.400.000 asociados, han preferido no publicitar por cuanto consideran que es parte de la ideología y por lo tanto del accionar cotidiano de esa empresa cooperativa. Anualmente, al finalizar el balance, los asociados a esa entidad que realizan sus compras en los más de 100 supermercados que posee la Obrera en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa, reciben, digo, los asociados la distribución del excedente que les corresponde por su participación en las compras, por lo general promediando el mes de septiembre. Al momento de abonar en la línea de cajas, se les consulta si desean tomar su excedente como parte de pago de lo adquirido ese día. Las autoridades de la cooperativa, al informarse por sistema que, escucha esto porque realmente es inédito y ejemplificador, 759 asociados adquirieron mercadería del sector hogar en un pago y luego esos artículos bajaron de precio, tomaron la decisión, tomaron la decisión de comunicarse personalmente con cada uno de ellos para notificarles la devolución de la diferencia de precio que le correspondía a cada uno. Te agrego, Liliana, dos datos. A fin del año pasado, la Cooperativa Obrera devolvió más de 30 millones de pesos en concepto de distribución de excedentes a los asociados por las compras que hicieron. O sea, pagar la diferencia entre el costo y el precio del servicio que abonaron de más en su momento. Pero fíjate este otro dato. Carrefour es 10 veces en dimensión la Cooperativa Obrera. Si la Cooperativa Obrera devolvió 30 millones, ¿cuánto tendría que devolver Carrefour? Bueno, vamos a dejar que los oyentes hagan sus cálculos. Bueno, y otra economía es posible entonces, ¿no? Indudablemente. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. El miércoles pasado, un día antes de la inauguración oficial de la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se celebró precisamente el Día del Libro. Un adminículo sin el cual seguramente la vida y cada uno de nosotros no seríamos lo que somos si ellos no hubieran pasado por nuestra existencia. La historia del libro es la historia de la humanidad. Desde las tabletas de arcilla usadas por la civilización mesopotámica hasta la revolución digital del siglo XX, pasando por supuesto por la imprenta de Gutenberg, que en 1440 transforma al mundo, no ha habido un solo momento en que los seres humanos no sintiéramos la necesidad de abrirnos al mundo a través de las palabras dichas e impresas. Quien nos dejó muchas y preciosas palabras impresas fue Gabriel García Márquez, a quien despedimos esta semana en todos los rincones del planeta, literalmente en todos los rincones del planeta. Es que Gabo escribió libros que fueron verdaderamente universales. Tan solo en la India, por ejemplo, Cien años de soledad se tradujo a 24 idiomas, entre los que se encuentran el hindi, el asamés y el bengalí. Nunca he releído mis libros por miedo, pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad, de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gustan mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Estoy escribiendo mis memorias. Mis memorias de cómo escribí esos libros. Para tratar de desembrujarme de mí mismo. Pero voy a salir. Como dicen de los actores, Gabo salió de gira. Seguramente andará por ahí de gira, leyendo algún libro o, por qué no, escribiéndolo. Celebremos los libros, los de García Márquez, por supuesto, y los de tantos y tantos que nos traen placer, humor, dolor, conocimiento, poesía, experiencias, investigaciones, ensayos, novelas, cuentos, que nos abren la cabeza. Los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta en la versión de Gustavo Cerati. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Besará toda la ternura de tu acuario. Thank you. cayó en el hogar. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente y les cuento y los invito y las invito a todas y a todos a la mesa redonda que vamos a realizar el miércoles 30 de abril a las 19 horas en la Feria Internacional del Libro. Si quieren tomar nota, el stand número 316 y 317 del pabellón Ocre. Este pertenece a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Avenida Santa Fe 4201. El tema del que hablaremos es: los consumidores y usuarios tenemos derechos. Van a participar Pedro Bucetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, DEUCO, Claudio Boada, director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura porteña, y quien les habla, presidente de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura de Buenos Aires. Les recuerdo, miércoles 30 de abril, 19 horas, stand 316 de la Feria Internacional del Libro. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona, como es habitual. Y como es habitual también, además de su grata presencia, tenemos profundas coincidencias entre nuestro enfoque editorial y los comentarios que nos aporta Ana, lo cual nos permite profundizar en algunos temas. Y me imagino que por ese andarivel andaremos hoy. Efectivamente, por el mismo andarivel. Me parecía interesante retomar algunas cuestiones de la editorial. Fue de algún modo sugerente este foro de convergencia empresaria de la semana pasada, donde se mostró nuevamente la locuacidad de los sectores empresarios para indicar cuáles son los rumbos de la política económica, o mejor dicho, cuáles deberían ser para sus intereses. Este espacio, ¿no?, conformado por grupos bastante homogéneos en sus intereses, como pueden ser la UIA, la Sociedad Rural Argentina, últimamente la Federación Agraria, debemos sumar a este listado, AEA, en fin, quienes participan de la Bolsa, volvieron a plantear algunas reivindicaciones que, a pesar de que parecieran perimidas en la perspectiva de estos actores, deberían reactualizarse. Por un lado, esta cuestión de cuestionar la intervención del Estado en los mercados y pedir algo así como mercados transparentes, ¿no? Que es una figura para mí siempre un poco desafiante, ¿no? No puedo imaginarme un mercado transparente, ¿no? Mercados de cristal. Mercados de cristal, efectivamente, que sin intervención del Estado permitirían dar señales claras para los inversores, ¿no? Que son todas figuras muy míticas. ¿Qué inversores? ¿Qué van a venir? ¿Desde dónde? ¿Para invertir en qué apuestas económicas? ¿Qué beneficiarían a quiénes? ¿No? Las entelequias económicas tienen la gran cualidad de, como son abstractas, no definir estas cuestiones y presumir que todos más o menos estamos de acuerdo en que tales cosas son necesarias. Junto con este requerimiento de mercados más transparentes, mercados de cristal, me gustó la imagen, volvieron algunos diagnósticos muy simplificadores sobre el problema de la pobreza. Incluso volvió el viejo diagnóstico y la vieja teoría del derrame, ¿no? La presuposición de que hay que facilitarle las cosas al capital para que el los capitalistas, los empresarios generen más empleos y de ese modo resolver el problema de la pobreza. Junto con esto también, bueno, ciertas alusiones un poco inocentes a la necesidad de fortalecer la educación, las capacidades educativas de los trabajadores, que nuevamente, si no se dice cómo y en qué sentido, siempre son abstracciones con las que es difícil estar en desacuerdo, pero justamente si uno desagregara programáticamente de qué se trata, veríamos que son recetas ya probadas y ya fallidas. Esta reunión fue muy bien recibida por sectores de la prensa, particularmente por La Nación, que entendió que era un encuentro auspicioso para replantear ciertas políticas económicas. Y a mí me parecía interesante marcar un contrapunto entre esta locuacidad de esta reunión empresaria, que asume un rol claramente político, ¿no? Y de decir en la esfera pública cuál debería ser el sentido del gobierno, me parecía interesante contrastarla con el silencio, de algún modo, de la presentación de este Frente Amplio UNEN, que más allá de la lectura de un documento y cierta disposición en el escenario de los distintos líderes, no pudo articular un discurso político en el sentido clásico, es decir, un referente político hablándole a la masa de sus adherentes e indicándoles algo así como un programa. Me parece que es interesante y preocupante que efectivamente los espacios como el de UNE, que se intenta presentar como un espacio de centro-izquierda, están encontrando una enorme dificultad para articular un discurso que sea una alternativa política al espacio kirchnerista. Lo cual me parece preocupante porque a la derecha no le está costando tanto articular ese discurso, ¿no? Lo hemos escuchado en las últimas semanas a Sergio Massa, muy orientado con el tema de la inseguridad, pero construyendo de algún modo un programa con el que uno puede estar en desacuerdo, pero que se formula en alguna de sus líneas principales. Me parece que desde lo que se presenta como un progresismo de centro hay más dificultad incluso para las consignas, ¿no? Yo pensaba en otro momento en la Argentina, las consignas como la asignación para los niños eran un tipo de discursividad que podría haber articulado una propuesta de centro-izquierda. En este momento histórico parece más complejo encontrar ese lugar de enunciación. Y me parece, para cerrar, que lo preocupante cuando faltan esas voces de alternativas, de gente que no está convencida de las orientaciones del kirchnerismo, cuando faltan voces de centro-izquierda, el escenario queda habilitado para las viejas recetas ya fracasadas. Como siempre, Ana, coincidimos desde el comienzo hasta el final. Es un gustazo tenerte con nosotros y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ya está con nosotros Jorge Testero, director de las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y también del sello editorial Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Como el Instituto y el Centro Cultural tienen un stand en la recientemente inaugurada Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Jorge ha hecho el esfuerzo, y te lo agradecemos de todo corazón, de dejar por un momento sus ocupaciones en ese ámbito tan importante y venir hasta nuestro estudio para hablar precisamente de la Feria del Libro. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy buenos días. Realmente no es un esfuerzo, es un gusto estar aquí, como todos los años, hablando de este tan importante acontecimiento cultural. Indudablemente, ¿no? ¿Cuáles son, para empezar el diálogo, las expectativas para esta nueva edición? Bueno, como siempre, la feria es un territorio atravesado por los problemas políticos, institucionales y sociales de la Argentina. Esta no va a ser la excepción. Naturalmente, los grandes puntos de atención van a ser los libros políticos. Los protagonistas van a ser también los que publican libros, dirigentes políticos, analistas, historiadores. Y bueno, el gran debate es el proceso que se ha abierto en la Argentina con un paréntesis, como corresponde por el Mundial, de el proceso político hacia el 2015. Claro. O sea que ese es el gran eje de la discusión. Y después tenemos visitantes muy importantes. Va a venir John Coetzee, Paul Auster, Leonardo Padura, un escritor importante cubano, un escritor chileno, Pedro Lemebel, y la inauguración estuvo a cargo de un conocido nuestro, Joaquín Lavado Quino. Bellísima persona. Bellísima persona, gran autor de emocionantes y amigos personajes que nos han acompañado desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mafalda ha cumplido 50 años. Así es. Medio siglo. Es sorprendente, y además la vigencia, la actualidad que tiene, aunque como bien dice Quino, hoy sería imposible, ¿no? Así reproducir es. Un personaje de esa naturaleza. También Mafalda y sus amigos tienen una ventaja en relación a nosotros, que ellos no crecieron. No crecieron. Siguen siendo niños como cuando nosotros empezamos a leerla. Exactamente. Es una dicha por un lado, por el otro lado también es un problema. Es un problema. No, bueno. Entre las cosas que motivaron a que él discontinuara la tira era eso, es decir, que al no poderlos hacer crecer a los personajes, se dio cuenta que no podía seguir. Claro. Contanos, Jorge, en particular en el stand que está bueno, a cargo, nosotros ¿no? este año estamos en el stand número 331 del Pabellón Azul. Ajá. Es un stand un poquito más amplio que el último que tuvimos. Creemos que hemos dado en la tecla en la arquitectura, en el diseño y la arquitectura del stand, porque es un stand un poquito más amplio, digamos, que el que teníamos, pero más abierto. Hemos logrado lo que siempre buscamos, que es que el público tenga acceso, contacto con los libros, pueda entrar, pueda preguntar, participar, y queremos hacer algunas cosas este año que siempre tuvimos el sueño, pero al tener un poquito un stand más grande, hacer pequeñas presentaciones internas dentro del stand nuestro con escritores, sobre todo con escritores de la colección Desde la Gente, con un grupo chico de personas, pero que son estímulos para leer la lectura y el conocimiento de nuestras colecciones. Luego tenemos presentaciones. La estrella de esta edición de la feria es el libro de fotos de Fidel Castro. Ajá. Que hemos hecho el Centro Cultural de la Cooperación en coedición con la Universidad de Quilmes y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, que bueno, fue el otro día, la semana pasada fue abierta la muestra de fotos de Fidel Castro. El libro, si bien no es un catálogo expreso de la muestra que se está haciendo en el Centro Cultural, está inspirado, es decir, son cinco fotógrafos, por eso se llama Cinco Miradas sobre Fidel Castro. Son cinco fotógrafos de fotos históricas, desde las primeras fotos de cuando él empezó a militar en política hasta las últimas, que aparece con la presidenta Cristina Fernández en las últimas visitas que ella hizo a La Habana. O sea, un libro muy lindo, muy interesante. Ese lo presentamos el lunes que viene, el 28 a las 20 horas, en la sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, a las 20 horas el lunes. Magnífico. Esa es la presentación de nuestro libro hoy, que tenemos muchas expectativas, porque bueno, es un libro que quedó muy bello, muy bien diseñado y con fotos. Muchas de ellas exclusivas. Y ya que mencionás esta presentación, te consulto si va a estar presente Alex Castro, que es el hijo, uno de los hijos de Fidel Castro, que además es fotógrafo y autor de parte del material que se publica. Exactamente. Y realmente la iniciativa es de él. Ajá. Vino aquí, estuvo en la apertura de la muestra y nos va a acompañar en esta presentación. Van a estar acompañados por Atilio Borón, que también fue un entusiasta impulsor de esta muestra que se está haciendo en el Centro Cultural, Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural, y Jorge Lamadrid, el embajador de Cuba en Argentina, que van a acompañar a Alex Castro en la presentación del libro. Alex va a hablar sobre las fotos, tiene la especial, diríamos, cuestión que le da un interés, un plus de interés, que es hijo de Fidel Castro. Claro, ese valor agregado. Es un valor agregado, en este caso mucho, casi mucho valor. Haciendo un poco de memoria, y más allá de la programación, hace un año, cuando también hablábamos de la Feria Internacional del Libro, había un tema que dio lugar a comentarios periodísticos, críticos, en aquel momento, del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que Así tenía es. Que ver con la importación de los libros. De un año atrás para aquí, ¿ha habido algún cambio? ¿Hay otra situación? ¿Un nuevo escenario? Sí, los cambios han sido positivos. Ajá. Una mejora importante en la fluidez de la, del ingreso de libros importados, una mejora en la liquidación de las divisas obligatorias, que afectaban mucho a los pequeños importadores y a los pequeños exportadores, que se veían obligados a liquidar las divisas antes de cobrar. Claro. Entonces todo eso se fue mejorando con una muy buena actitud del nuevo secretario de Comercio Interior, Acosta, un hombre joven muy preocupado por estos temas, que evidentemente interpretó la sensibilidad de este sector del empresariado, que es eminentemente nacional, y los principales problemas se han resuelto. No es que no haya algunos escollos, pero son, hoy podemos decir, menores. Y como parte integrante de la conducción de la Cámara Argentina del Libro, Jorge, ¿cuál es la mirada que tiene el empresariado de esta rama específica de la actividad, de la industria del libro? Bueno, es una rama que no es muy grande en términos económicos. Estamos hablando de unas 500 pequeñísimas y medianas empresas que representan la pluralidad, diríamos, de la escritura nacional. Es decir, son todos editores de producción en un 85% nacional. Algunos editan autores extranjeros, pero en general son de autoría de autores nacionales. Muchos de ellos, en los primeros pasos que se dan, investigadores, ensayistas o escritores o poetas en las letras. O sea que es una actividad cultural de mucha importancia para el país, que supera muchísimo el valor económico que expresa. Y tiene una mirada realmente positiva porque son todos emprendedores que van desde empresas familiares hasta empresas pequeñas y medianas de 30, 40 empleados, que apuestan todo al mercado interno. Y en un material muy sensible, que tiene que ver con la lectura, con la difusión de las ideas que están circulando hoy en el país, los aportes al debate nacional en la materia de historia, cuestiones institucionales o políticas. Y evidentemente la experiencia que nosotros hemos tenido ahí, representando al Instituto Movisor de Fondos Cooperativos en la Cámara, es que está rodeado toda la industria del libro de gente muy entusiasta, muy jugada y muy apasionada por lo que hace. Por lo tanto, creo que la mirada que tienen es muy positiva. Nadie baja los brazos, a pesar de que han pasado momentos muy difíciles, y siguen apostando a la cultura y al libro, cosa que es de por sí muy positiva. Por supuesto que se sigue discutiendo y debatiendo por leyes que favorezcan, acompañen y mejoren las condiciones de producción del libro en la Argentina, que, bueno, es parte del papel que la cámara, que una cámara empresarial tiene que jugar, que estamos siempre discutiendo. Estamos volviendo a preparar un proyecto de ley que se nos cayó hace un par de años, que es el Instituto Nacional del Libro Argentino, que ya estamos discutiendo con algunos legisladores para volverlo a reinstalar, mejorarlo en cuanto a las cuestiones que hicieron que no pudiera realizarse como ley y volver sobre el tema. En eso estamos en la Cámara en estos tiempos. Magnífico, Jorge, te agradezco toda esta información y vamos a recordarle una vez más a nuestros oyentes cuál es el stand del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sí, bueno, es el stand 331 del Pabellón Azul. Perfecto. Así que esperamos a todas y todos nuestros oyentes sin falta allí en la 40ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y los que nos visiten, que nos hagan recordar que escucharon este programa. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente. Un placer tenerte con nosotros. Estuvimos dialogando con Jorge Testero, director editorial del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y de Ediciones Desde la Gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Y seguimos en tema. La semana que viene se presentan varios libros en la Feria del Libro de Buenos Aires que cuentan con el apoyo del Centro Cultural de la Cooperación. Ya mencionamos que el lunes 28 se presenta el libro de fotografías Fidel, una historia, cinco miradas. Tome nota, por favor. El martes, a las 16:30, en la sala Alfonsina Storni, se presenta Rafael Alberti, La deriva de un marinero en tierra argentina, de Enrique Llopis. Mientras que el miércoles 30, también en la sala Alfonsina Storni, y también a las 16:30, se realizará un debate en torno a la participación civil en la última dictadura militar, con los autores de los libros Justicia y Dictadura, Prensa en Conflicto y Universidad y Dictadura, todos editados por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Coop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. 30 de abril de 1977, Madres de Plaza de Mayo. 30 de abril de 2014. 37 años de lucha, de búsqueda, de justicia, de avance. Entre el recuerdo de los caídos de todas, cualquiera que fuesen su origen y sus creencias, su edad y sus trincheras, entre el recuerdo de vuestros caídos y la esperanza de lo que jamás podrá caer, se alza el futuro en vuestras manos. El grano muere, pero la espiga se levanta. En la Plaza de Mayo, porque vosotras estáis, es siempre primavera. En la Plaza de Mayo, cuando estéis, jamás será de noche. En la Plaza de Mayo, porque os dio su nombre, la libertad sonríe. Que la vida os bendiga, Madres de la Plaza de Mayo. Que la vida las bendiga, Madres de Plaza de Mayo. Les desea el escritor español Antonio Gala a estas mujeres que están por cumplir 37 años de búsqueda. De búsqueda de lo más preciado que puede tener una persona, una hija. Un hijo. Por eso estos justificados 37 años de lucha. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, que preside Eve de Bonafini, comenzó esta semana las actividades para conmemorar el 37º aniversario del nacimiento de la agrupación, cuando un 30 de abril un grupo de madres se reunió en la Plaza de Mayo para pedir por sus hijos secuestrados por la dictadura cívico-militar. Las actividades se iniciaron el martes pasado con la visita de la agrupación italiana Cavahuil Pescara, que colabora con la asociación, que acompañó a las madres al barrio La Carbonilla, donde realizan tareas de urbanización. El jueves se realizó un espectáculo de tango con el bailarín Pedro Indio Benavente en el auditorio Juana Azurduy de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. En este mismo lugar, este domingo a las 19, presentarán el libro Todos con Eve, que recopila las entrevistas realizadas por la titular de la asociación, publicadas en la revista Ni un paso atrás. El lunes a las 15 se realizará una actividad en el espacio cultural Nuestros Hijos, el ECUNI, en la ex ESMA. Para el martes está previsto que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, haga entrega de las actas secretas de las juntas militares de la dictadura halladas el año pasado en el subsuelo del edificio Cóndor. Y el cierre será el miércoles 30 de abril a las 18 horas con un recital en la Plaza de Mayo, donde 37 años atrás se encontraron por primera vez 14 madres dispuestas a luchar por encontrar a sus hijos. Y nos vamos hoy con el dúo Tonolec. Ellos mismos explican por qué seleccionaron este tema como homenaje a las madres de Plaza de Mayo en ese inmenso trabajo colectivo que realizó Emilio Cartoy Díaz. Nos vamos con estas esperanzas, con estas imágenes, hasta la semana que viene. Hola, somos Tonolec, mi nombre es Diego Pérez. Mi nombre es Charo Bogarín. Y la canción que vamos a hacer la vamos a dedicar a las mujeres fortaleza, a las mujeres valerosas que, como mi madre, mujer de hombre desaparecido, en el proceso de 1976, pusieron su pecho, lucharon, los cargaron a sus hijos y siguieron adelante. Para este ejemplo de vida, para nosotros, los hijos de los desaparecidos, para estas mujeres valerosas, va esta canción. Llora tus penas. Anda mi madre buena, anda vendiendo pan, anda escondiendo penas que no se elevan más. Mira, madre, muele la avena, pasa el trigo pa' nuestro pan, muéstrale que nada te apena, limpiala con tu delantal. Mira, madre, muele la avena, pasa el trigo pa' nuestro pan, muéstrale que nada te apena, limpiala con tu delantal. Si yo te digo